8 de la mañana, 30 minutos en todo el país. Como todos los días, recibimos al periodista Andrés Pellegrini para conocer la información deportiva. Te saludo, Andrés. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Brian, para vos, para la audiencia que estamos compartiendo la mañana a propósito del fútbol y de lo que va a pasar esta noche con la Copa Ciudad de Mar del Plata. River hará su presentación en este año 2011 jugando con Racing, que también mostrará a su equipo de cara a lo que será el primer semestre del año. Respecto a las formaciones, River saldrá con Carrizo en el arco, Maidana, Coronel y Díaz, Afranchino, Quiñón, Bayón y Arano, Caruso, Rojas y Lanzini, los titulares del equipo que dirige JJ López. Por su parte, Racing, de Olivera en el arco, Pillud, Cáceres, Martínez y Cajáis, Doranzo, Mayorga, Lich, Bieler, Moreno y Auche, el equipo que es dirigido por Miguel Ángel Russo. El partido estará comenzando desde las 22:15 en el Estadio José María Minella, con el arbitraje de Sergio Pezzotta. Pasando al plano local y hablando de los equipos de La Barría, Racing estará debutando el viernes, jugando frente al Grupo Universitario de Tandil desde las 21. La expectativa está planteada para hacer un buen papel, ya con los refuerzos que ha conseguido en este receso que se ha producido entre las fiestas, y con la intención de sumar de a tres, el equipo de Julio Botella estará jugando el próximo viernes. A propósito de Ferrocarril Sud, se ha confirmado que el joven Diego Nacelo, defensor que se inició en Racing y que pasó por las divisiones formativas de Vélez Sarsfield, será el cuarto refuerzo, ya para darle forma a un plantel que tiene como refuerzos a Daniel Tilger, al arquero Gonzalo Díaz y al volante lapridense Juan Manuel Bordaberry, y también el regreso de Eloy Colombano, que en principio no iba a jugar y finalmente arregló con la dirigencia. En lo que respecta al torneo del interior, Estudiantes y el Fortín van a jugar el próximo domingo. Hoy el Bataraz estará jugando con Guay Urquiza, el equipo del ascenso que está realizando la pretemporada en esta zona. El partido se va a jugar desde las 21, mientras que el encuentro entre los equipos de La Barría en la zona 62 será el domingo desde las 17:30. Pasando a la actividad del básquetbol, Diego Alba llegó a La Barría y ya entrenó con el plantel para sumarse al conjunto que va a jugar la B2 de la Liga B Nacional, con la intención de mejorar la actuación del equipo, que hasta aquí no ha sido satisfactoria. En lo que respecta a la actividad de la NBA, Luis Escola tuvo un buen papel en el partido disputado anoche, 19 puntos en la victoria de Houston Rockets sobre Milwaukee por 93-84, además 14 rebotes en su haber. En lo que respecta a San Antonio Spurs, Ginóbili había convertido 18 el día anterior en la victoria de San Antonio 110-97 sobre Denver Nuggets. De esta manera, San Antonio tiene 35 victorias y 6 derrotas. Es el mejor registro de la temporada dentro de la NBA. En tenis, lo más saliente es lo que está sucediendo con Juan Martín del Potro, que derrotó en set corridos a Dudicela 7-6, 13-11 en el tiebreak, 6-4 y 6-4, y de esta manera avanzó a la segunda ronda del primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia. Mientras tanto, está jugando David Nalbandian, perdió el primer set 6-3 con Leighton Hewitt, ganó 6-4 el segundo, perdió el tercero 6-3, recién comenzó el cuarto set, necesita remontar el de un quillo para ver si tiene posibilidad de llegar a un quinto y definitivo set. En lo que respecta a los demás argentinos, Juan Ignacio Chela no pudo, perdió en su presentación en este certamen con el francés Michel Laudrat por 6-3, 3-6, 6-2 y 6-4 en la primera ronda. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por toda la información. Muy bien, nos reencontramos mañana. Un abrazo. Hasta mañana. Andrés Pellegrini, la información deportiva en línea por la 90.